No. Que no, Ned, que no logro grabar. Que no. Que esto me sentiría así ya como... ¿Cómo pudiera vivir sin podcast? ¿Cómo que cómo pudieras vivir sin podcast, Inter? ¿Qué has estado haciendo? ¿Viendo demasiado porno por internet? Para variar. Si te rascas la cabeza, eso se va a escuchar en la grabación. No estamos grabando. Por eso te digo. Si no estamos grabando, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estuve mintiendo en tu perfil del Tinder. Sea el año que sea que publiquemos este podcast. Yo no miento en mi perfil de Tinder. Ay, mi cabeza. Claro. Que estuve escuchando el podcast de Va por Nosotras. Y me quedé muy... Lo escuché en 2018 y aprendí un montón sobre el Tinder también. Si es que, oye... Que ahí se aprenden muchas, muchas cosas, no solo del Tinder. ¿Sabes? Que no es el Va por el Tinder. Ay, mi cabeza. Que eso no era las notificaciones en el móvil, ¿no? Sí, sí. Que somos naturales, ¿no? Que es que vamos. Ay. Esto es lo que tiene. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pero pues no estés escuchando el móvil, que tienes una notificación en el Tinder o que hay... Que no tengo el Tinder. Yo tengo vida propia. No significa que tampoco la gente que usa el Tinder no tenga vida propia. Pero que yo tengo otro tipo de vida. En el Facebook. Ay, mi cabeza de nuevo. Ahora también vas a tocar lo del Facebook. Entonces podemos decir aquello de... ¿Cómo poder vivir sin Facebook? Pues también, porque dice que quieres poner ahí el no que dijo el amigo de los niños. Que es considerado el del Facebook, ¿no? El Zuckerberg, el amigo de los niños. Ese era Spinetta en la versión del barrio Sésamo en España. El Sésamo Street en Estados Unidos. Ay, que casi vas a empezar ya con otras cosas. ¿Qué vamos a empezar eso? Si es que me siento que mi vida no puede ser. Así que por eso digo, imagínate, estar, ¿sabes la vida de los podescuchas cómo es? Estar buscando en los podcasts, que son las apps para escuchar los podcasts. En el 2018 se ha metido también Google por medio ya. Ahora también Google es el amigo de los podcasts. Ese era el de Facebook. Estamos liando el contenido, Dios. Estas son las discusiones que tenemos en la habitación de producción. Técnicamente tenemos la habitación creativa. Donde no se crea, pero se cree que se crea. Y no se crea un... ¡Carajo! Hablando mal y pronto, ¿no? Es que es. Y entonces pues que decimos, bueno, pues bueno, ¿ahora qué vas a grabar? ¿No? Entonces nos ha quedado aquí una mezcla random aquí, mira. Tú sabes lo que es fuego, amigo. En los podcasts. Bueno, eso que es explicar la historia de lo que es el fuego amigo. El fuego amigo venía de los ejércitos de Estados Unidos que disparaban para todos lados. Entonces decía, al suelo que viene fuego amigo. Eso. Yo no había escuchado en algún podcast por ahí o algo, pero eso. A mí me sonaba que algo de eso. Pues eso igual, pues los podcasters están pues con fumo fuego amigo. Y los podescuchas igual. Porque si a las apps para escuchar. Que si no, me escuchas por la web. No, que si me escuchas por... ¿Por dónde me escuchas? Eso. Claro, y tantas cosas, ¿y eso? Que si me pasa el enlace por iVoox y no puedo escucharte. Porque te tienes que bajar la app. Así que nos echarán de iVoox aquí al final. O sea, puede ser una publicidad esa maravillosa. Porque la vida, como decía el locutor de radio Andrés Montes, puede ser maravillosa. Pero ya no sabemos de seguro si es maravillosa con los podcasts. Por eso ahí te digo que el título, que el nombre... Podcast cuando se graba hay que bautizarle, hay que ponerle un nombre. Dicho con respeto. Entonces, ¿cómo vas a llamar eso? ¿No? ¿Cómo pudiera vivir sin podcast? Eso no es un título, pero podcast. Es la canción, por supuesto, de Maná. Bueno, que por aquí sonará una versión guapa, un cover guapa que hemos encontrado. Debería de sonar en postproducción. Si quiere, porque eso sí me gustó esa expresión que escuché a Jaime Altozano, que creo que nos hemos equivocado con el nombre. Puede ser también. Ese hombre te habla de la música, como vamos. Y nos habremos equivocado con el nombre, lo más seguro. Pero bueno, habrá que rectificarlo, estas cosas. Sí. Mira, eso tengo. ¿Ves? Tú no usas WhatsApp. Yo uso Telegram. Ay. Yes. No, bien hecho, bien hecho. Entonces, esto se soluciona. Aquí lo tengo ya, lo estoy buscando en Telegram. Y aquí está ya la solución. Jaime Altozano, lo hemos dicho bien. Te explica la música, te explica cómo suena todo. Que si una cuarteta, que si una octava, que te deja con las cuartetas y las octavas para allá. Así que está en YouTube, ¿eh? Busca ahí Jaime Altozano. Esto también lo descubrimos por los compañeros del podcast de Gámica Podcast. Mira, ahora nos llaman aquí en directísimo. Vamos a contestar aquí directamente. Muy buena. ¿Qué pasó? No estamos, que estamos grabando un podcast. Que sí. Estamos ahora grabando y te metí una llamada en directo, pero no te podemos meter todavía en el podcast porque tú tienes unos derechos de hablar y de producción y tienes caché como las estrellas. Claro, claro. Así que eso, porque el Fran este no está. Está viendo una porno por internet como siempre. Claro, pues aquí estamos poniendo la grabación en directo de un amigo de Fran que lo llama. Vamos a dar nombre porque si no viene aquí los de Expediente X y esas cosas, o sea que estamos hablando con seres verdes y altos y grandes y con tres brazos y tres piernas y eso ahí. Pues ahora le decimos que te llame, si no te importa. Pues muchas gracias, caballero. Pues nada, esto, pues digo, ocultamos aquí por el otro lado de la voz y esa beso y seguimos a ver. Pues chao, besitos. Pues perfecto eso, ¿eh? Con una grabación en directo grabando un podcast, pero ¿esto qué es, no? Es que este podcast es así. Pues claro, el Fran, que es el, bueno, el CEO, no sé cómo se llame del podcast, ¿eh? Lo conoce, el Fran Trujillo. Pues él vive diciendo, ah, no, si yo hago, produzco el podcast y tal, lo edito y todo. Bueno, pues es muy dado, muy tal. Y entonces el tipo... ¿El tipo? ¿Qué era el tipo? Bueno, el tipo. Claro, si me te deja el móvil por aquí, por la misma, y vete, tú sabes lo que está haciendo. Así que podemos cambiar la versión de cómo podíamos vivir sin Fran. Eso estaría mejor, pero entonces se me crea alguien. No es ni podcast, casi ni youtuber. Bueno, youtuber sí. Que vayan pasándose mejor por Twitch. Que encontrarás mejores talentos por ahí. Hago ahí spoilers. Eso. Este podcast se va a intentar mantener en el futuro, pasado. Y haremos bajaditas como estas al presente. Porque nos tenemos que situar también a veces dónde estamos. Y sobre todo, dónde no estamos. Por ejemplo. Así que eso, bueno. A ver cómo hacemos en edición, cómo queda esa llamada así, porque claro, solo se va a escuchar un lado. Aunque la privacidad de las amistades es sagrada. Así que claro, no se puede escuchar la del otro lado. Entonces, para situarnos y no desituarnos, vamos a ver si logramos publicar esto. ¿Eh? Si esto ha llegado al final a ser un podcast, digamos que esto es el podcast de Interinet. Interinet Podcast. El podcast de Internetainment. El entretenimiento con Internet. Por ejemplo. Bueno, sí, muy por ejemplo. Y estábamos ahí viendo eso que nuestra vida, y poniendo la vida de los podescuchas, ¿no? ¿Y cómo puede quedar eso? De que, ¿cómo pudiera vivir sin podcast? ¿Cómo pudiera vivir sin podescuchas? Eso, sin podescuchas. ¿Para qué coño está el podcast? Nada más que tenemos el contenido explícito por ahí situado. Así que tendríamos que, como también ensayar esa parte, ¿no? Mira, así decía eso, ¿eh? Como quisiera poder vivir sin podcast. Me encantaría robar tu suscripción. Como quisiera poder vivir sin podcast. Me encantaría robar tu suscripción. Gracias por escuchar Podcast. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Thank you.